En este momento tenemos un presupuesto para becas de 400 millones de pesos al año. Para el próximo año tengo el reto, el compromiso ante mí mismo de subir a 750 millones de pesos el programa de becas para ampliar a un número mayor de beneficiarios y también en una segunda etapa incrementar lo que hoy estamos dando de becas, particularmente a las niñas y a los niños de primaria y secundaria.